Muy buenos días a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, como dijo el encargado de la asociación, queremos hacer la invitación a todas las personas a unirse a todas las comparsas carnavaleras para trabajar en esta buena causa. Juntos podemos lograr recaudar muchas donaciones para poder entregar a nuestros hermanos chiquitanos, ya que están pasando por una fuerte etapa, por así decirlo, y todos podemos colaborar, ¿no?, con un granito de arena, y estamos abiertos para todo lo que deseen. También como representante de la comparsa Los Callejeros Coronadores 2020, estamos trabajando conjuntamente con la asociación de carnavalera y decirles de que estamos haciendo un alto a nuestras actividades carnavaleras por la razón de que estamos apoyando también y estamos en el dolor que están sintiendo ellos. No podemos nosotros estar de farándula si ellos están sufriendo, ¿no es verdad? Entonces nosotros estamos haciendo una campaña de recolección de agua, por ejemplo. Ya tenemos la prueba clara que el PAUR ha hecho llegar su donativo en la sede de Los Callejeros, que se encuentra ubicado en la calle Arenales y Luciano Paz. Así también invito a los ingenios arroceros, a las otras personas, entidades que tienen, digamos, productos que no son, digamos, que se dañan, entonces pueden hacer llegar en la calle Sucre o bien en la sede de la comparsa Callejero. Decirle que todo el pueblo de Montero, no solamente los carnavaleros, todo el pueblo de Montero está invitado a esta campaña de solidaridad a nuestros hermanos de la Chiquitanía.